entramos en tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, que estarán y se acercarán con nosotros dentro de unos instantes, pero en primer plano, lo que nos gusta realmente a todas las personas que hacemos el Foro de los Recursos Humanos es ir o que vengan también, que es más frecuente, las empresas a nuestra tertulia. Quiero darle especialmente la bienvenida en el día de hoy a don Fernando Ramos. Es el director de Recursos Humanos del Grupo UNIDE. Don Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Fran. Bueno, gracias por estar con nosotros en un lunes otoñal en la capital de España. Pero bueno, ¿cómo son las personas del grupo UNIDE? Una empresa en la que muchos de ustedes seguramente se han acercado y han podido comprar algunos de sus productos a sus supermercados. Estamos hablando de un sector de retail, de gran consumo, donde, bueno, las aproximadamente 750 personas que trabajan con usted, don Fernando, bueno, pues son de alguna forma. ¿Cómo son esas personas de su empresa, de UNIDE? Pues yo te diría que son gente muy comprometida, muy metida en el negocio, muy experta en el negocio y con muchos años de trabajo a sus espaldas en un negocio complicado y muy competitivo como es el retail. Situado además esto en una perspectiva distinta desde el punto de vista de que el Grupo UNIDE forma parte de lo que conocemos como economía social. Es una cooperativa de tallistas de alimentación que lleva funcionando en el país pues desde hace muchísimos años. Es una compañía que se funda en el año 1931 y de ahí ha ido rodando y evolucionando a lo largo de la historia en un mercado, pues como bien has dicho antes, muy competitivo, muy sectorizado y con mucha competitividad, ¿no? Nuestra gente es, como te decía, pues comprometida con el negocio, gente especialista, gente que se ha ido haciendo desde abajo, gente que se ha vinculado con nosotros y que empezó muchos de ellos trabajando siendo infantes y casi se jubilan en la mayor parte de los casos, ¿no? De hecho, es uno de los planes que nosotros en la compañía tenemos como más implantados dentro de toda la política global de la compañía, y es no solamente la llegada, sino la salida, que se convierte en jubilaciones anticipadas y jubilaciones definitivas en muchísima parte de la compañía. Todos los sectores tienen lo suyo, pero en este vertiginoso sector del retail y del consumo, ha utilizado usted una expresión que es comprometida con su negocio. ¿Cómo identifican ustedes a estos perfiles de talento en las organizaciones? No sé si estaba o no muy de acuerdo con la reflexión que hacíamos en el comienzo del programa, el talento unido al compromiso. Usted ha mencionado el compromiso, yo le pregunto por el talento. Bueno, realmente la compañía es una compañía que precisamente por la dificultad, la especialización de lo que son las unidades organizativas de la misma, es difícil encontrar gente en el mercado que responda a las expectativas que la propia empresa tiene. Y como te decía antes, volviendo quizás al marco de partida, no somos una sociedad anónima, es una cooperativa, las diferencias en la relación de la compañía con respecto a lo que son otros modelos de negocio hacen que la gente que tenga que trabajar o que trabaje con UNIDE sea muy especial, ¿no? Por eso preferimos, y de hecho es una de las, digamos, el leitmotiv de la compañía, es que la gente salga desde dentro, sea con nosotros y los identificamos a lo largo de su carrera en UNIDE, ¿no? Don Fernando, desde el punto de vista de su trabajo en el día a día como director de recursos humanos de UNIDE, dígame un aspecto en el que realmente, no le pregunto por las cosas buenas que hacen o las cosas malas, sino un aspecto que realmente está orgulloso de su equipo o de una práctica que utilicen o de algún aspecto de recursos humanos, y dígame algún punto también donde pues hay que seguir no mejorando, sino desarrollando. Bueno, la compañía tiene entre sus, digamos, virtudes, dentro de su ideario de funcionamiento, la transparencia. Y para ello creo que tenemos unos sistemas de comunicación bastante efectivos y bastante cercanos. Desde nuestro departamento de recursos humanos tratamos de ser fundamentalmente un departamento de puertas abiertas, donde todo el mundo tenga su posibilidad de acercarse y de resolver sus propias inquietudes sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y luego la organización traslada hacia el resto de la empresa mucha información, trasladamos los resultados de la compañía de una forma muy muy muy estable, de cómo evolucionan los datos de la empresa, tanto a nivel de grandes reuniones con los empleados, a reuniones microsemanales, por decirlo de alguna manera, en la que todas las semanas todos los empleados pueden tener la cercanía de ver cómo ha evolucionado su trabajo y cómo ha impactado sobre el negocio, ¿no? Digamos que para mí, desde mi punto de vista, esa es una herramienta importante. Y luego todas las herramientas que hemos ido generando de participación, de colaboración, de premios que establecen los propios empleados para evolucionar dentro de la compañía y que surgen de esta política de comunicación abierta, ¿no? ¿Dónde mejorar? Pues dónde mejorar, sin duda alguna, en las nuevas tecnologías. Nuestra compañía es una compañía que ha hecho recursos humanos muy muy despacio, muy sólidamente, muy midiendo las proyectos que hemos ido puesto en marcha, pero nos hemos ido quedando un poco obsoletos desde el punto de vista de cómo llevar a cabo mayor ágilmente la gestión de toda la información que nosotros generamos día a día, ¿no? Entonces ese es un punto fuerte, que bueno, un punto débil que en este momento pues estamos tratando de resolver de la mejor manera posible. Bueno, pero veo a nuestros invitados que están a punto de saltar ya a preguntarle, con esas caras de ganas de, como, lógico, hombres de recursos humanos, pues lógicamente tienen muchas cosas que preguntarle a nuestro invitado, pero vamos a conocerlo un poco más. Don Fernando Ramos, bueno, es un hombre joven de los recursos humanos, pues lleva desde el año 2002, corríjame, en su grupo, en UNIDE, y bueno, él es la persona que, bueno, que proporciona asesoramiento y dirección en materia de diseño organizativo, de política de recursos humanos, como es lógico, desarrollo de personas, estrategia de compensación y beneficios, salud laboral y evaluación del desempeño. Ha trabajado también en otras organizaciones, como director de selección y formación en ConectaNet y también en GMC Consulting, empresa de consultoría de recursos humanos especializada en el sector de gran consumo y alimentación, y es un hombre de recursos humanos que conoce bien la organización, una organización en la que todos ustedes en algún momento, pues quien no conoce Gama, Udaco, Mascop, es decir, son empresas en este caso muy conocidas dentro de una organización que tiene un objetivo fundamental, Leo, que es incrementar el nivel de satisfacción de los socios a través de una constante mejora de los servicios. En UNIDE todos ustedes pueden encontrar el respaldo de una organización que siente su futuro como suyo, así lo dicen, una organización que está más cerca de todos los clientes, donde don Fernando, un tema que sale siempre, y damos paso ya a nuestros contertulios, un tema que sale siempre en la tertulia, en el desarrollo de la entrevista en primer plano, es que bueno, los recursos humanos no pueden dejar de estar cerca del negocio, una clave fundamental. Claro, nosotros en nuestra compañía y damos soporte fundamentalmente al socio, y en la medida de lo posible tratamos de, en este sector tan competitivo como es el mundo del retail, ayudarles en la gestión, ayudarles en la profesionalización de sus recursos, en la gestión de las personas y en que cada día puedan dar mejor respuesta al mercado en el que están inmersos, ¿no? La competitividad, como sabéis muy bien, es muy muy amplia en este sector, y los márgenes muy estrechos, y la diferencia entre que un cliente entre en un establecimiento como el nuestro o entre en otra gran superficie la dan las personas, y que estas personas sean personas preparadas, que sean personas motivadas, que sean personas que entiendan el negocio, es el matiz que hace que diferencies un tipo de éxito de otro. Muy bien, pues vamos a darle paso a nuestros invitados del día de hoy, nuestros contertulios. Don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, le leíamos este fin de semana Expansión, en una entrevista, no sé si ha tenido ocasión de leerla todavía. Aún no. Bueno, pues algunos testimonios suyos aparecían en un especial sobre precisamente recursos humanos y software y soluciones, ¿no? Damos la bienvenida también, por primera vez a este foro de los recursos humanos, al director de consultoría de negocio y soluciones de recursos humanos de Pricewaterhouse, como es don Julio Bengoa. Don Julio, encantado de verle aquí, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. pues aquí estamos para charlar con UNIDE y aportar pues puntos de vista muy muy interesantes. Seguro que lo haremos. Don Jesús Correas, socio director de Doc Consultores, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. ¿Cómo estamos? Pues empezando una semana con lluvia, pero para no darles balones, ¿eh? Muy bien, fenomenal. Pues lo importante para eso es hacer buenas preguntas a nuestros invitados, en este caso en singular, invitado. Ustedes dirán, yo sigo preguntando si quieren, don José Manuel, don Julio, don Jesús. Sí, José Manuel. Yo voy a hacer una pequeña intervención para Fernando, que me parece muy interesante bastantes aspectos de los que ha mencionado y ha resaltado dentro de su organización de UNIDE, ¿no? Como es el compromiso, la participación, la colaboración. Y bueno, como punto de mejora, ¿no? Y evidentemente desde CESAN esto lo conocemos bien porque estamos trabajando juntamente con ellos, ¿no? Está el punto de la tecnología, pero yo lo que le preguntaría es, y yo creo que él puede explicar bastante bien el plan, es lo siguiente, ¿no? Está claro que la tecnología es un punto de mejora, pero realmente no es un punto, no es el facilitador del compromiso, de la participación, de la colaboración, sino que hay que ayudarse y acompañarlo de otro tipo de herramientas internas que estoy seguro que habéis tenido en cuenta, ¿no? Porque la tecnología soluciona algunas cosas, pero no soluciona todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan que tenéis, ¿no? Para continuar pues con este compromiso que tenéis de las personas, con esta gran participación, con esta gran colaboración, sí que la tecnología impacte, porque muchas veces no olvidemos que es un elemento de distorsión a veces, ¿no? Bien, es una buena pregunta. Sin duda alguna la tecnología esperamos y creemos que nos va a ayudar a gestionar toda esa información que se desprende del día a día de los recursos humanos y que si no la tienes compilada resulta difícil poder utilizarla. En materia de retención de personas o de cómo estamos haciendo nosotros para trabajar con estos niveles de compromiso, tratamos de llevar a cabo desde hace muchos años, en concreto yo creo que llevamos aproximadamente unos 12 años llevando a cabo un plan sistemático de formación en materias de comunicación, de trabajo en equipo, de gestión del liderazgo, de gestión del compromiso, de forma que nuestros mandos, nuestros colaboradores más directos, sean capaces de, en el día a día, en la gestión de las problemáticas que surgen a diario, pongan en juego esas habilidades, esas competencias de trabajo en equipo, de organización de tareas, de resolución de conflictos, que ayuden a la gente a sentirse arropadas, a sentirse importantes, a sentirse parte del negocio, que no queden más que como un mero número dentro de una estructura de recursos humanos, donde muchas veces los directores de recursos humanos caemos en la tentación de ampararnos en nuestras grandes cifras de nuestros cuántos somos, nuestra rotación, nuestro absentismo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco dentro de ese marco, nosotros, como te decía, el plan de formación es un plan de formación muy estructurado y muy trabajado. Plan de formación que te podría precisar un poco más, que dividimos en dos grandes áreas, por decirlo de alguna manera, todo aquello que da soporte al socio y el propio socio en general, ¿no? Que, como antes os comentaba, es la parte, digamos, central del ideario de UNIDE, tanto como empresa, como leía Fran, como del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y tenemos otras herramientas que dentro del colectivo están muy implantadas. Por ejemplo, nosotros ahora iniciamos un proceso en el cual a lo largo de los 3 próximos meses, antes de llegar a Navidades, nuestros propios empleados entran en un premio que llamamos Premio a la Excelencia. Nuestro Premio a la Excelencia, nosotros estamos realmente orgullosos de él, porque es un premio en el cual no se entrega un premio por resultados de la compañía, no se entrega un premio por haber sido el que más venda o el que mejores proyectos haya presentado, sino porque los propios empleados designan a sus compañeros como los mejores compañeros, los mejores personas más cercanas, las personas que te resuelven un problema y que no son los que jerárquicamente están en la estructura planteada, sino que ellos mismos entienden que colaboran, que resuelven problemas, que están contigo en el día a día, ¿no? Y la compañía coge toda esa información, son los propios trabajadores los que lanzan todo ese proceso y al final nosotros decimos, bueno, pues por ser un empleado excelente, valga la frase, ¿no? que nos recuerda a todos una canción, pues les invitamos a que se nos vayan de viaje una semana a cuenta de la compañía, les mandamos pues para disfrutar de paisajes espectaculares en Egipto o en Budapest o en Italia, ¿no? Entonces contribuye mucho a que este tipo de políticas funcionen dentro de la casa y hagan que la gente sean parte de nuestra cultura. ¿Más cuestiones, don Julio? Bueno, también añadiendo a las palabras de Fernando, PricewaterhouseCoopers también ayuda, colabora con UNIDE en el desarrollo de su modelo de gestión de recursos humanos, y quizá para darle, hacer énfasis en algunos puntos que ha comentado Fernando, yo hablaría efectivamente, como lo ha dicho, de la importancia del compromiso y la gestión del talento, esas dos variables que manejabas, en una organización como UNIDE, que pensar que si en este sector retail donde el compromiso parece que es importante, pero si tienes al cliente delante, el cliente hoy día ya no busca comprar un producto más, sino lo que busca es un valor diferencial en la compra como experiencia, diría. Es decir, ya no necesitamos gente satisfecha en nuestras organizaciones, necesitamos gente proactiva que juegue un papel determinado en el proceso de compra como valor de diferenciación. Y en el caso de UNIDE, ese cliente, además, que nos ha estado comentando Fernando, el cliente es el socio, no lo olvidemos. UNIDE es una central de compra que sirve a sus cooperativistas. Es decir, tengo delante no a un cliente, tengo delante al dueño de la compañía, con lo cual eso exige un esfuerzo mayor en especialización, en ese nivel de compromiso, en la actuación ante esos clientes, ¿no? Don Jesús. Como sabéis que me encantan las organizaciones distribuidas, y UNIDE, pues por su propia organización y características lo es especialmente, entiendo que la gestión de recursos humanos llega eficazmente cuando es práctica, sencilla, ágil. ¿Cuáles son las claves de funcionamiento de una unidad de recursos humanos en ese entorno distribuido y marcada por la agilidad y la practicidad de los proyectos que se llevan en recursos humanos, que siempre suelen estar un poquito subidos de tono en el discurso, en el planteamiento, pero que en organizaciones, como digo, distribuidas, con distintos puntos de enganche, requieren ser muy asimiladas y bien interiorizadas por la organización, ¿no? Pues mira, te respondería la pregunta diciéndote que, como antes te comentaba, la organización es una organización que se ha ido haciendo a sí misma, en el sentido de que, como antes decía, la gente es gente que sale dentro de la casa. Por lo tanto, es gente muy práctica, es gente muy asentada en el terreno. No puedes vender humo, no puedes vender grandes proyectos, no puedes vender grandes futuros desde el punto de vista estratégico, sino que tienes que ir al día a día y a que tu estilo de recursos humanos vaya a ponerles los pies en el suelo. Somos, tú bien lo has dicho, en muchas ocasiones estamos tentados de generar grandes proyectos con unas grandes expectativas de vamos a conseguir no sé qué resultados desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, pero no somos tan prácticos como en mi compañía, en este caso, se necesita, ¿no? La clave de nuestro éxito, si es que se puede decir de alguna manera, es eso, ¿no? Tratamos de hacer recursos humanos muy cercanos al suelo, muy cercanos al día a día, muy cercanos a la problemática del trabajador, dando pasitos más pequeños incluso de lo que normalmente en otras organizaciones pudieran verse como pasos normales, ¿no? De hecho, Julio lleva colaborando con nosotros algunos años y él lo ha vivido en primera persona, cómo los proyectos avanzan con una cadencia y un estímulo y una sensibilidad especial precisamente para poder dar respuesta a cosas que sabemos que son eso, ese día a día, ese caballo de batalla que es la distribución, porque no nos olvidemos que aunque somos una empresa de retail, a nosotros como nos importa el socio tiene que tener el producto en día, en hora y en plazo, porque su cliente final se lo está demandando, nosotros tenemos que dar respuesta a eso, ¿no? Y gracias a ese estilo de gestión estamos consiguiendo llevar a buen puerto un montón de proyectos en materia de recursos humanos, ¿no? Que de un tiempo a esta parte no existían, porque era una compañía que se había hecho de forma muy familiar a un estilo de gestión como es el actual, bastante más ejecutivo, bastante más profesionalizado de lo que era hasta hace unos años, ¿no? Pregunten, lo que quieran. Tan solo una cosa, porque he mencionado antes, cuando le hemos preguntado cómo son las personas de UNIDE, de presente, manejando ese día a día de recursos humanos, pero pensando en el futuro, ¿cuál es el perfil de los hombres y mujeres que quiere UNIDE de hoy para el mañana? Luego le preguntaré por los planes de carrera. Bueno, el perfil de las personas que buscamos es un perfil muy especializado en el sector de la logística, del transporte y del comercio, entendiendo porque además uno de nuestros grandes caballos de batalla es encontrar asesores de cliente, porque no somos un, por como os decía antes, no es una organización de cliente final, sino que nosotros somos soberanos desde un punto de vista de que podemos decir al cliente lo que hacer, a nuestro socio lo que hacer, pero no le podemos imponer nada que él no esté dispuesto a hacer, ¿no? Con lo cual hay que buscar gente en nuestro currículum competencial, si quieres, buscamos gente que sea muy comunicativa y gente que sea muy capaz de convencer a otros de hacer cosas, ¿no? Entonces nuestro perfil de gente es ese, evidentemente, por supuesto, gente formada y gente con buenos principios sólidos desde el punto de vista del currículum formativo y de la experiencia y la especialización, pero esos dos aspectos son importantes, muy importantes para nosotros. Sí, otra pregunta que yo te haría, Fernando, es, dentro de esas buenas prácticas o buen gobierno que tenéis en UNIDE en la gestión de recursos humanos, ¿utilizáis, por ejemplo, en el mismo ámbito de nuevas tecnologías o cualquier otro proyecto que estéis poniendo en marcha, ¿no? En el ámbito de la gestión de las personas, ¿ponéis planes de comunicación, ¿no? Lo que es un poco el marketing interno, para argumentar qué beneficios les aporta a esos directivos, a esos managers, el trasladar las cosas o el gestionar de una manera diferente? ¿Trabajáis en esta manera? Pues te voy a ser sincero, menos de lo que a mí me gustaría. Hacemos muchas cosas, pero las sabemos vender muy mal. En ese sentido somos pésimos, ¿no? Porque, como te decía antes, desde el punto de vista de gestión, pues tenemos muchas herramientas, pero las comunicamos nosotros precisamente, mira, lo que os decía, que somos capaces de comunicar los resultados de la compañía y tal, muy bien, pero cómo vamos avanzando en nuestros propios procesos de recursos humanos nos cuesta a veces el sentarnos y decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenéis, utilizadlo, etcétera, ¿no? Hacemos muy poco marketing de recursos humanos. Pues dentro de poco estamos preparando un pequeño escrito que es, y lo comento porque lo acaba de mencionar usted de forma subliminar, o tú, Fernando, de forma subliminar, es que hoy por hoy, y aquí tienen ustedes un defensor, si hiciera falta, de los directores de recursos humanos, tenemos directores de recursos humanos que cada vez saben comunicar mejor, con lo cual, como conocedores de la organización, es importante llevar esa bandera de comunicación a la organización, y son usted en este caso los que saben hacerlo bien en la empresa en ese sentido, en comunicación. Ustedes y otra persona que tengo en el otro lado del hilo telefónico, que como saben nos acercamos pues todos los programas a una redacción de periódicos, La Gaceta de los Negocios, Expansión, Cinco Días, Equipos y Talentos, ahí nos esperan todos los lunes. ¿Hoy dónde nos vamos? A Capital Humano. Don José Antonio Carazo, director de Capital Humano, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, pues tiene usted en esta mesa de tertulia a don Julio Bengoa, director de consultoría de negocio de Price, Waterhouse, a don Jesús Correas, socio director de DOP, a don José Manuel Villaseñor, director general de Cesan Software, y a nuestro invitado en primer plano, al director de recursos humanos de UNIDE, don Fernando Ramos, un sector, don José Antonio, bueno, complejo como es el retail y el gran consumo. No sé si tiene alguna reflexión para él en esta tarde. Bueno, yo creo que en efecto, en primer lugar, saludos a todos y a Fernando, que no le conozco personalmente, pero yo creo que sí que es cierto que el sector retail es especialmente complicado a la hora de gestionar los recursos humanos, y también coincido con lo que acaba de comentar él. Creo que los directores de recursos humanos trabajan mucho y bien, pero lo cuentan mal. Yo creo que tienen muchas cosas buenas para presumir y para hacer marketing interno y externo incluso, pero falla un poquito a la hora de sacar pecho. Yo creo que se dedican a trabajar más que a contarlo, cosa que también en buena parte es positiva. Lo que, aprovechando su presencia, sí me gustaría comentarle, dado que hay una componente de cooperativismo y que, como ha comentado antes, no estamos hablando de empleados, estamos hablando de personas que vive en la organización, que el compromiso y el orgullo de pertenencia de alguna forma no se les supone, sino que de hecho existe. Si él considera que hay determinadas herramientas de recursos humanos que son especialmente indicadas para colectivos de cooperativistas, para colectivos que no son los del empleado que tiene cualquier empresa mercantil convencional. Sería difícil de decir, José Antonio, buenas tardes, encantado de conocerte. Yo creo que el mundo cooperativo tiene una particularidad a diferencia de lo que son el resto de estilos de sociedades, ¿no? Y es que el propio cooperativista es quien pone a disposición la gestión de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, y al menos yo te hablo desde el punto de vista del sector en el que me muevo, el impacto directo sobre la cuenta de resultados limita muy mucho el que lleven a cabo determinado tipo de prácticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ponemos en funcionamiento políticas de formación muy intensiva, como te comentaba antes, pero es difícil de seguir por su parte, ¿no? Porque en muchas ocasiones un cooperativista, no, insisto, que hablo del mundo de la alimentación, funciona con un número restringido de recursos, que tiene dificultades para gestionarlo, y a pesar de que ellos sean capaces de ponerles a disposición determinado tipo de herramientas, no las pueden utilizar de forma eficaz, porque al final les come el día a día, les come el recurso, les come que tienen que sacar adelante su propio negocio, ¿no? Está muy bien montar, como decía antes, un montón de políticas de recursos humanos, pero llevadas a la práctica en un establecimiento donde diriges a 6, 7, 8, 10 personas como mucho, y donde estás hablando de un sector que trabaja casi ya de lunes a domingo, resulta difícil sacar tiempo para que todas estas personas pues puedan entrar en planes de formación, en planes de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decía antes que nuestra organización es una organización muy en la tierra en este sentido, ¿no? Y aunque tenemos las herramientas y están ahí disponibles, a un cooperativista, lo normal es que le resulte complicado de gestionarlas, ¿no? Ajá. Eso, también aprovechando con permiso de nuestro anfitrión, me gustaría que nos comentaras un poco cuál es vuestra experiencia en cuanto a la gestión de la diversidad, que en trabajando con colectivos de distinta procedencia puede darse y se da de hecho en el sector del retail, quizá con mayor impacto que en otros sectores. Sin duda alguna, José Antonio. De hecho, si podemos distinguir, yo venía pensando en una de las grandes patas, que es la selección, el reclutamiento. Dentro de nuestra casa nosotros hablamos de dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, los puestos más de estructura, puestos más de marketing, ventas, recursos humanos, informática, donde los especialistas son importantes. En el mundo de la logística, hoy por hoy, es difícil encontrar personal adecuado para trabajar con las condiciones de dureza que ello requiere, ¿no? Y perdonadme que no sea políticamente correcto, pero esto es así. Y de esa manera, hoy por hoy, ¿quién quiere trabajar con nosotros? Pues efectivamente, muchas gentes que vienen a España pues a buscarse la vida, a conseguir trabajo, y que hace difícil en una organización como la nuestra el día a día, porque tenemos, yo creo, personal de casi, te diría, de 40 nacionalidades, como poco, ¿no? Y eso es difícil de gestionar. Desde todo punto de vista, antes escuchábamos unos datos sobre prevención de riesgos laborales. Eso hace difícil trasladar a personal que viene de Guinea o que viene de países del Magreb las políticas de prevención de riesgos laborales, porque tú las tienes en español, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahora, por ejemplo, trabajando en convertir esas políticas, en transmitir toda la información de prevención de riesgos laborales al árabe, al francés, al inglés, además del español, para que realmente sean políticas de prevención de riesgos laborales y no queden un mero papel que nos pueda salvar un poco la imagen de lo que es la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Don José Antonio Carazo, director de Capital Humano. Bueno, pregunta obligada. Por cierto, muy interesante el reportaje de Puertos de Gijón, era, ¿no? Del equipo de recursos humanos, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Sobre todo un sector donde los recursos humanos, todavía tienen mucho que decir, pero que están también, como la empresa invitada hoy, trabajando muy con el pie en la tierra, como ha utilizado la expresión nuestro querido invitado, don Fernando. Pero el próximo número de Capital Humano, ¿qué temas destaca, don José Antonio? El próximo número de Capital Humano, llevamos a portada un reportaje, creo que muy interesante, sobre la gestión de recursos humanos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. También una organización un poquito atípica, donde se dan pues circunstancias como que hay que optimizar los recursos, porque siempre son escasos, y donde pues la propia directora de Recursos Humanos, María José Torrens, nos comentaba que ella lo que necesita es fundamentalmente capacidad de talento y capacidad de negociación, puesto que allí necesariamente hay que trabajar con equipos interdisciplinares, dadas las características de este negocio y la multiculturalidad, y nunca mejor dicho en estos casos, que hay que gestionar necesariamente. Con firmas como siempre interesantísimas, y por cierto también en la revista de la comunicación, que destacamos como otra publicación especialista, y sobre todo porque los recursos humanos, así pensamos, están cada vez más cerca de la comunicación y del marketing. Esto es una opinión muy personal, don José Antonio. Bueno, nosotros desde hace ya algunos meses en Capital Humano tenemos una sección que llamamos Marketing de Recursos Humanos, con lo cual enlazamos perfectamente con lo que se ha comentado antes, con lo que ha comentado Fernando Ramos, y bueno, intentando como siempre pues dar a nuestros lectores alguna pista y alguna herramienta para facilitar su trabajo. En cuanto a la comunicación, pues el próximo número que estará en la calle a lo largo de esta semana, pues traemos una entrevista con Plácido Fajardo, antiguo director general de Recursos Humanos de Telefónica y actualmente socio de la compañía de Headhunter, muy recientemente. También una entrevista con la directora de comunicación del Reina Sofía, del Museo Reina Sofía, también una organización peculiar donde las habilidades de comunicación son a muchas bandas, no solamente con medios, sino también con patrocinadores, con todo tipo de agentes de la sociedad. Bueno, un número en el que tocamos temas como la formación de portavoces, como la enfrentarse a periodos de crisis. Es decir, bueno, pues como siempre dentro de la línea de nuestras publicaciones, pues intentando dar ideas, dar pistas y facilitar un poco el trabajo de los profesionales. Muy bien, don José Antonio Carazo, director de Capital Humano, hasta una nueva ocasión y bueno, ya nos iremos viendo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. De nuevo un saludo a todos tus invitados y hasta siempre. Muchas gracias, José Antonio Carazo, director de la publicación de Cana, nuestro país de los recursos humanos. Por cierto, el lunes nos acercaremos a la redacción de Expansión. 16:47 minutos de la tarde, recta final en primer plano con nuestro invitado en el foro. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Estamos aquí en el Foro de los Recursos Humanos, como cada día, nuestro punto de encuentro. Con personas, hombres y mujeres, que saben de recursos humanos. Bueno, ¿qué le parece esta experiencia de venir a la radio, don Fernando? Yo sigo con la mía de que saben ustedes contarlo bien, ¿eh? Debes tener experiencia. Por lo menos esto es un entrenamiento, ¿eh? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, alguna de las cosas que nos pueden quedar de su organización, pero yo le preguntaría también, saliéndonos un poco de su empresa, aunque insisto, si quiere destacar algo, tiene los micrófonos abiertos. ¿Cómo ve esto, el sector, cómo va avanzando de los recursos humanos? Se habla mucho, aquí hablamos mucho del rol de los recursos humanos, quizás una pregunta muy muy típica y muy tópica, pero ¿cómo ve a los recursos humanos en la organización? Saliéndose, insisto, de su organización, su rol. Bueno, es una pregunta complicada y esta vez sí que te lo digo en serio. Bueno, yo creo que sin duda alguna, en el momento en el que estamos, juega un papel trascendental tanto la retención del talento como la captación de talento nuevo para las organizaciones. Sin duda alguna vivimos una situación laboral en España muy positiva desde el punto de vista de los datos. El paro está alcanzando cotas bastante excelentes desde el punto de vista de evolución en los últimos años, y eso nos obliga a los directores de recursos humanos a hacer un esfuerzo creativo en mantener al talento que tienes dentro de la organización, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista debería ir nuestro trabajo, ¿no? En fomentar políticas y prácticas que retengan al personal dentro de nuestras compañías, ¿no? Y por ahí será nuestro punto fuerte. Si conseguimos llevarlo adelante, conseguiremos poder conseguir organizaciones fuertes y estables. Sí, sí. Nos quedan 3 minutos reales. Don Julio Bengoa, desde Price. Yo quería lanzarle una pregunta a Fernando, hablando del sector retail y consumo, que prácticamente es un sector, una economía ya de pleno empleo, que valorase la marca Unide desde el punto de vista de branding, de capacidad de atracción de la marca, para efectivamente quedarse con retener a esos profesionales, que valore la marca, y cómo desde recursos humanos, con vuestras políticas, podéis complementar esa capacidad de atracción dentro de un sector de pleno empleo, digamos. Pues como te decía antes, nuestra compañía es una compañía sólida, muy establecida en el mercado y con mucha historia. Nuestra empresa es una empresa que conoce todo el mundo, son supermercados pequeños, de barrio, muy cercanos, donde el cliente conoce al dueño de la tienda desde hace mucho tiempo, donde ya trabaja va a su tienda casi casi porque es de la familia, ¿no? Esa es nuestra empresa, nuestro logo, nuestra imagen Mejor y Más Cerca ha sido patrocinador de grandes eventos deportivos en este país en épocas pasadas. Nuestra propia compañía patrocinó los mundiales del 82 gracias a la selección española de fútbol. Quiero decir que somos una empresa muy consolidada, muy sólida, muy establecida y que crece despacito, pero bien. Y desde el punto de vista como empleador, otros retailers, nombro a Capravum, Alcampo, etcétera, se le pueden ir a profesionales dentro del sector retailer, a un Zara, que está, parece, son sus sectores más prestigiados que el de gran consumo. Uh-huh. 15 segundos prácticamente nos quedan. Te da tiempo a contestar, ¿eh? Se pueden ir como en todos, porque siempre lo he dicho, el que una persona se quede en muchas ocasiones tiene que ver con que tengas un buen o un mal jefe. Muy bien, pues como siempre, apurando los últimos segundos del espacio, lo cual es un indicativo también. El indicativo es el que va a salir dentro de poco anunciando los informativos de las 5 de las de la tarde. Ramos, director de Ren, usted sabe, tener personas como usted que se dedican al retail, al gran consumo, que al lado de mi casa en supermercado Gama, y ya me voy a acordar de usted, pues cada vez que entre al supermercado, para bien, porque por cierto, me atienden muy bien. Un placer compartir con usted estas ideas. Gracias. Fran, igualmente. Pues muchas gracias, saludos a todos los empleados del grupo Unide. Don José Manuel Villaseñor, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, don Jesús Correas, nos vamos. Nos vamos, muchas gracias. Muchas gracias, un placer compartir con don Julio Bengoa desde Pricewaterhouse estos minutos, gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Pues muchas gracias, en segundos nos vamos, las 5 menos 5, saben que el lunes próximo estaremos aquí con argumentos ya preparándose. Vamos a hablar con Ferrovial, y de Ferrovial vamos a hablar de su responsabilidad social corporativa, un tema muy interesante que estaremos pues preparados con todos nuestros contertulios aquí el próximo lunes. Pueden consultarlo todo a través del canal fororecursoshumanos.com. A todo el equipo, doña María Taul, a todo el equipo técnico, muchísimas gracias, adiós.